siempre será feliz. Ay, ay, consejo que le di. Epa. Ahí toca. Piénsalo bien, piénsalo bien. Yo la conozco, ella fue mi vecina. Piénsalo bien. Esa noche pasando por la casa de mi vecina, por su ventana entraba un hombre y ella con él se reía. Problema.